No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. ¿Estás de malas? Seguramente has escuchado los beneficios de consumir una manzana al día. Pero esta, definitivamente, no solo mejora tu salud, sino también tu estado de ánimo. ¿Lo sabías? Hoy un estudio realizado por la Universidad Británica de Warwick y la Universidad Australiana de Queensland llegó a la conclusión de que la ingesta diaria de frutas y verduras, hasta las 8 reglamentarias piezas diarias, mejora nuestro nivel de felicidad. Uno de los elementos más determinantes en tu mal humor es la falta de energía por alteraciones en los niveles de glucosa en la sangre. La manzana es una excelente opción. Te comparto. Se le conoce como la fruta del pecado o la fruta prohibida por lo ocurrido con Adán y Eva. Sin embargo, representa un alimento completo que puede ayudarte con muchas cosas. La manzana también está ligada a la historia de Blancanieves, una princesa que es envenenada por una bruja con la manzana roja. En realidad, la manzana es fruto del manzano doméstico. Su origen se sitúa en una antigua república soviética de Kazajistán, Almaty, que quiere decir en kazajo, padre de las manzanas. Existen entre 5.000 y 20.000 variedades de manzanas. La frase dice, una manzana al día aleja los medicamentos de tu vida. Y es realmente cierto, pues su consumo previene y cura diferentes dolencias. Su glucosa es un azúcar natural, más fácilmente asimilable por el organismo y se libera de manera progresiva, gracias a los carbohidratos complejos de la fruta. De hecho, es una de las pocas frutas que se recomiendan para aquellos que padecen diabetes. La liberación progresiva de azúcares hace que nuestra energía se mantenga nivelada por varias horas, lo que favorece un estado anímico estable. Consumir una manzana, además, tiene que ver con la agilidad de tu mente. Esta tiene un impacto positivo en la memoria y en el conocimiento. Es fuente esencial de los flavonoides, rica en antioxidantes, que ayudan a proteger las neuronas, mejoran las funciones del cerebro y sirven de soporte a la función del conocimiento. Es decir, la manzana mantiene tu cerebro joven. Si lo que quieres es concentrarte y pensar más y mejor, come una manzana al día. Si realizaste una actividad física exhaustiva, la manzana es ideal para reponer fuerzas. En su piel se encuentran gran parte de sus nutrientes, así como la fibra. Es rica en vitaminas y minerales, desintoxica el hígado gracias a su alto contenido de cisteína, así como también reduce tus niveles de colesterol. Cuando tienes problemas digestivos, la manzana está indicada, ya que, igual que la oscura, también hace estómago y ayuda a evitar el estreñimiento. También se puede consumir cocida, asada, en compota o cruda, con cáscara o sin ella. Estimula la producción de tus jugos gástricos, por lo que resulta ideal para casos de gastritis y úlcera. Si acaso padeces de insomnio, te tengo noticias. También sirve para combatir la falta de sueño, ya que contiene vitamina B12. Si tuvieras que elegir entre la manzana más saludable, los expertos en nutrición nos señalan que esta es la roja, la que contiene más antioxidantes. Lo mejor de esta fruta es que se puede comer a cualquier hora, en cualquier sitio, ocasión, etc. Y se lleva en cualquier bolso sin problemas. Así que te invito, como verás, a consumir manzanas. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés. Siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas.